de mirarte ni un segundo. No sabes cuánto necesito que estés junto a mí. Es más que imposible tratar de vivir sin tenerte. Me paso las horas pensando solamente en ti. Te llevo en el alma clavada muy hondo dentro de mi pecho. Te puedo sentir. No sé qué me diste, que me tienes loco. Estoy en tus manos, no puedo salir. Ven, ven, ven, abrázame fuerte, que quiero que sientas lo que en mí provocas, como estoy por ti. Ven, ven, ven, que no estoy mintiendo, que si no te tengo tanto te deseo que puedo morir. ¡Ya no llores, compadre! Abrázame fuerte, que quiero que sientas lo que me provocas, como estoy por ti. Ven, ven, ven, que no estoy mintiendo, que si no te tengo tanto te deseo que puedo morir. Mi corazón arde de amor.